Yo he titulado este mensaje La búsqueda. Cuando algo nos interesa, lo buscamos, ¿o no? Piensen en una cosa que ustedes quieren comprar y se van al Amazon o a la aplicación que sea, ¿no? Y ahí están, busque y busque, y le dan y comparan los precios y ven las fotos y los videos hasta que ven algo que les gusta y lo ordenan. Y si llega y no era como querían, lo devuelven y vuelven a buscar, ¿verdad? Eso es en cuanto a los artículos. Cuando es un lugar, pues entonces a veces vemos videos y investigamos ahí en los blogs o vemos las fotos y luego hacemos planes de vacaciones o de paseo y queremos ir a conocer un lugar porque nos interesa, entonces lo buscamos, ¿verdad? ¿Y qué de las personas? Cuando una persona nos interesa, la buscamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando andaban de novios o de novias? Que le gustaba o le interesaba a una persona y ahí andaba tratando de estar cerca, de hacer lo que se podía. O sea, en resumen, ya lo he dicho varias veces, cuando algo te interesa, lo buscas. Y aplica en sentido contrario también. Cuando se busca algo es porque eso es lo que realmente te interesa. Lo que uno busca revela lo que a uno le interesa. Y yo he titulado este mensaje La búsqueda. Porque una vez que estaba leyendo la Biblia, empecé a encontrar este verbo repetidas veces en la Biblia, el verbo buscar. Así que un día me decidí a buscar todas las referencias bíblicas que mencionan el verbo buscar en la Nueva Biblia de las Américas, que es la que usamos. Y yo rastreé más de 470 veces se usa el verbo buscar en nuestras Biblias. Imagínense. Y las leí todas y cada una. A ver qué dice la Biblia de ese buscar. Y de todos esos casi 500 versículos que hablan de buscar en la Biblia, encontré que hay más o menos unos 10 versículos que describen lo que Dios busca. Es Dios el que busca algo. Todos los demás son personas buscando una cosa u otra. Pero Dios, ¿qué es lo que busca? ¿Se han puesto a pensar? Si lo que yo busco revela lo que a mí me interesa, entonces a mí me gustaría saber qué es lo que Dios busca. Porque eso significa que eso es lo que a él le interesa. Y saben, en resumen, en una sola palabra, ¿saben qué es lo que Dios busca en todos esos versículos? Personas. Eso es lo que Dios busca, personas. Lo cual nos revela lo que a él le interesa, las personas. Así que hoy voy a compartir con ustedes cuáles son las personas que Dios busca. Dios busca personas, pero no busca cualquier tipo de personas. Dios busca cuatro tipos de personas. Y hoy vamos a descubrir juntos, a la luz de la Biblia, cuáles son las personas que Dios busca para descubrir si yo estoy entre ese grupo. O qué puedo yo hacer para ser objeto de mayor interés de parte de Dios. Porque a mí me gustaría estar en la mente de Dios, ¿no? Que Dios me tome en cuenta, que me bendiga, que me ayude, que yo esté entre los que Dios busca. Bueno. Así que vamos a ver la búsqueda. Y en primer lugar, como se han de imaginar, porque probablemente esto es lo primero que va a venir a tu mente si te haces la pregunta, ¿qué tipo de personas son las que Dios busca? Y número uno, lo más sencillo y lo más obvio, es Dios busca a los perdidos. Dios busca a los perdidos. ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo? ¿Cuántos conocen la historia de Zaqueo? Levanten la mano si la conocen. Un hombre que se dedicaba a un oficio que estaba lleno de corrupción. Era un recaudador de impuestos en los tiempos de los romanos. ¿Qué digo recaudador de impuestos? Era un jefe de recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos no solamente eran traidores a la patria, sino que además eran ladrones con permiso, ladrones con licencia. Porque eran reclutados por el gobierno romano para cobrarle impuestos a sus propios connacionales. O sea, que eran en este caso judíos, que se hacían del lado de los romanos, los conquistadores, para cobrarle a los demás judíos los impuestos que le tenían que pagar a los romanos por haber sido conquistados. Obviamente eran despreciados por los judíos. Pero no conforme con eso, los romanos les decían a los recaudadores de impuestos, mira, a mí me vas a dar tanto dinero por cada uno. Y tu ganancia, ya ahí tú sabrás, cobra lo que quieras. Entonces, cuando les daban luz verde para cobrar, pues imaginará, ¿no? Había algunos que robaban. Si tú tenías que pagar, digamos, $5, que no eran dólares, obviamente, solo por usar un ejemplo moderno, pues ellos podrían cobrar $15. O sea que rápidamente, o sea que uno de los oficios más lucrativos de aquel tiempo era hacerse recaudador de impuestos. Nada más que inmediatamente cuando un judío se hacía recaudador de impuestos, era excomulgado. Ya no se le permitía asistir a las sinagogas ni mucho menos al templo a adorar. Porque era pues un ladrón autorizado, por así decirlo. Y un traidor a la patria. Además estaba en contacto constante con los romanos, que para los judíos eran gente contaminada, espiritual o ritualmente. Entonces, hacerse recaudador de impuestos, que es lo mismo que publicano, perdón, pues era lo peor. Pero este hombre no era recaudador de impuestos, sino que era jefe de recaudadores de impuestos. O sea, este era el que hacía el reclutamiento y la capacitación. A ver, ¿quién quiere ser recaudador de impuestos? ¿Algún traidor por allí? Digo, ¿algún voluntario? Y ya los que respondían los juntaba y yo, bueno, muchachos, les voy a enseñar cómo se hace el oficio. Miren, ustedes tienen que pasar estas formas y le cobran así, ponen la mesita, le piden el dinero. Oiga, ¿y la ganancia? Ah, ahorita les voy a enseñar eso. Y ese era un maestro. Dice, pero yo les voy a enseñar a ustedes, pero me van a dar comisión. ¿Ustedes creen que se lo iba a dar de gratis? Claro que no. De cada que tú cobres, a mí me vas a tener que dar tanto. Y yo te voy a enseñar cómo se cobra. Pero es que, mira, se estira la mano así, dile así. En efectivo con tarjeta. No le vas a decir si quiere pagar. Él va a pagar y si no te paga, ahí te vamos a poner a dos soldados romanos que lo metan a la cárcel. Y si no quiere pagar, pues vayan a ver qué tiene en la que se lo quitan. ¿En serio? ¡Claro! ¿Qué crees que soy jefe de gratis? Yo sé cómo se hace el trabajo. Ese era el tipo de persona este, tal Zaqueo. Pero un día Jesús viene al pueblo de Jericó, a la ciudad de Jericó, se cruza en su camino y Zaqueo le entra este deseo. Toda esta historia está en Lucas 19. Y para los que conocen el relato, saben, Zaqueo va, se monta en un árbol, sicómoro, o sea, un árbol de higos silvestres, y está esperando que Jesús pase porque además era chaparrito. Y nadie lo dejaba ver. Para empezar, ni lo dejaban arrimarse, órale, a la cola. Y segundo, pues era muy bajito. Entonces él, muy listo, va, encuentra camino, se sube al árbol, se asoma y ve a Jesús. Y cuando Jesús llega le dice, ¿qué haces ahí, Zaqueo? Pues Jesús sabía su nombre, sabía dónde estaba Zaqueo. Aunque la multitud venía con Jesús, Jesús se detiene y dice, ¡hey! ¿Qué haces ahí? ¡Ya te vi! No dice así, pero es obvio. Jesús le dice, bájate, porque es necesario para mí estar en tu casa hoy. Y eso es una gran sorpresa en la historia esa, porque básicamente lo que está diciendo, ¿qué crees tú, Zaqueo? ¿Que tú viniste a buscarme a mí? Yo soy el que vino a buscarte a ti. Yo soy el que vino a buscarte a ti. Entonces, ¿quién busca a quién? Tú no me estás buscando a mí. Yo vine a buscarte a ti. Y el relato termina en Lucas 19:10 con el versículo clave de todo el Evangelio de Lucas. Imagínense, todo el Evangelio de Lucas resumido en dos líneas. Porque yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es Lucas, así, en dos líneas. Dios busca a los perdidos. Ser perdido no es muy popular, ¿saben? A nosotros nos gusta ser gente de clase, gente elegante, perfumada, bonita. Gente de estatus. Pero perdidos, eso es una ofensa. ¿Quieres que te den una cachetada? Salte a la calle y cuando veas pasar un hombre con su mujer, dile, hey, ¿cómo está la perdida? Vas a ver cómo te va. Eso no es agradable en ningún sentido. Si tú vas y pides un refresco y te dan uno podrido, tú no lo aceptarías. Eso es ser perdido espiritualmente hablando. Una persona que ya es descartable. A eso vino Jesús a buscar. Por eso hoy que hablábamos de Haití, son buenos candidatos los haitianos para la gracia de Dios. Porque hoy por Haití nadie da nada. Ni las Naciones Unidas quieren mandar allá policías. ¿Por qué? Porque no hay nada que sacarle al país. ¿Quién quiere mandar a sus soldados, a sus ejércitos, a sus policías para que no haya más que riesgos y peligros? Mientras la gente ve algo de ganancia, invierte. Pero cuando algo ya es caso perdido, eso es sinónimo de basura, ¿no es cierto? Jesús vino a buscar a los perdidos. Qué interesante, ¿no? Hablando de este tema, en el Evangelio de Lucas también Jesús contó la historia de las 99 ovejas y la centésima, la perdida. ¿Se acuerdan? En Lucas 15. ¿Quién teniendo 100 ovejas pierde una, no deja las 99 y va en busca de la perdida? Entonces, ¿qué busca Dios? ¿Qué busca Dios? Les pregunto. A los perdidos. En otra parábola, más adelante, en Lucas 15 todavía, versículo 8, Jesús dice de una mujer que tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda. Dice que enciende una lámpara y mueve toda la casa hasta que encuentra la perdida. Y todas esas son parábolas que ilustran realidades espirituales. ¿Cuál es la realidad? Dios busca a los perdidos. Pregunto, ¿Dios busca a los perdidos todavía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Dios busca a los perdidos todavía, sí o no? Escúchenme bien, si alguno de ustedes o yo estamos en Cristo, es porque estábamos perdidos. Es más, sin Cristo lo estamos todavía. Fuera orgullo, no hay nada de eso para Dios entre nosotros. Fuera orgullo, no hay lugar para eso si queremos lugar con Dios. Así que de este cúmulo de gente perdida, Dios va a sacar a todo lo demás que viene. Le dije cuatro grupos, pero de estos salen los otros tres. Así que antes de aspirar a que nosotros pudiéramos ser buscados por Dios en otra de las maneras que les voy a mencionar, todo empieza cuando yo reconozco que soy perdido. Si yo entiendo cuán perdido estoy yo en mi propia capacidad, lo único que me queda es que alguien me salve, porque yo no tengo nada que aportar en el asunto. Pero mientras nosotros retenemos dignidad espiritual, prestigio, entonces no es que no estemos perdidos, pero pensamos que no lo estamos. Jesús dijo en otro lugar que Él no vino a llamar a los sanos, sino a los enfermos. No vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. La pregunta es, ¿que no somos todos pecadores? Sí, pero algunos creen que no son. Entonces, ¿tú no puedes ayudar a alguien que no acepta su estado? ¿Entienden eso, verdad? Mientras nosotros pensamos que estamos muy bien, entonces estamos bien. No hay médico para ti. Pero cuando reconocemos nuestra condición, tenemos esperanza. Y para Dios, cualquier persona, no importa lo que haya hecho, tiene esperanza mientras la persona se humilde para reconocer que en sus fuerzas está perdida. Ahora, todavía Dios busca al perdido. Cuando una persona está dispuesta a arrepentirse como el hijo pródigo, como Zaqueo, que se arrepintió, se arrepintió. Y él dijo, Señor, ya que he defraudado a tanta gente, doy la mitad de todo lo que tengo a los pobres y a los que he defraudado, que vengan y se lo devolveré cuadruplicado. Lo que Zaqueo está diciendo es evidencias del verdadero arrepentimiento. ¿De dónde sacó toda la riqueza Zaqueo? ¿Alguien recuerda? ¿De dónde? De robar. No es que él está siendo generoso, no, él está haciendo restitución, así se llama eso, restituir el daño que hiciste mientras se puede hacer. Él sabe que gran medida de su riqueza es por el robo que él cometió. Y darle cuatro veces al que le haya robado, no es que él es generoso, es que él está cumpliendo lo que dice la ley de Moisés. Eso es lo que debía hacer el ladrón cuando era sorprendido. Así que Zaqueo está diciendo públicamente, yo me arrepiento y quiero que todos lo oigan. Cuando tú dices públicamente que te arrepientes, la gente se va a fijar. Si eres sincero o si no eres sincero. Y Jesús voltea y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Saben qué es lo que pasó? Zaqueo se convirtió. Jesús vino a buscarlo. La pregunta es, ¿qué respuesta tiene el hombre cuando Jesús la busca? En este caso, este hombre se arrepintió. ¿Entendieron lo que digo? Así que nosotros, los perdidos, tenemos que responder con arrepentimiento y fe al Señor. Entonces, cuando esto pasa, cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, somos reconciliados con Dios. Y ya que Dios nos encuentra, ya que entramos en una relación de reconciliación con Dios, entonces ahora vamos al segundo nivel. Ahora Dios no solamente busca perdidos, pero ahora Dios busca amigos. Diga amigos. ¿Qué busca Dios? ¿Y dónde dice eso, Luis? Busque en 1 Corintios 1:9. ¿Para qué Dios salva a las personas cuando las salva? Pues para muchas cosas. Y una de las cosas para las cuales Dios las busca se nos dice en ese pasaje. 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9, ¿lo tienen? Dice este versículo: Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vuelvo a leer, escuchen. Fiel es Dios, por medio de quien, o sea, de Dios, fueron llamados. O sea, que Dios nos llamó, pero no solo nos llamó para salvarnos. ¿Qué dice ahí? Dios nos llamó ¿a qué? A tener comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora yo les pregunto, ¿qué es tener comunión? Cuando estábamos en el catolicismo romano, esa palabra para nosotros era participar de la hostia. Esa era la comunión. Pero eso no es la palabra comunión nada más. La palabra comunión en la Biblia, koinonía, significa participación o compañerismo. ¿Entienden lo que decimos? Dios nos rescata de nuestro estado de perdición para que tengamos comunión con Cristo. ¿Saben cómo se dice eso? Compañerismo o amistad. Dios busca amigos, amigos de Cristo. Y esto no es nada extraño. Ustedes que conocen el relato de Adán y Eva, ¿cuántos han oído de la historia de Adán y Eva? La mayoría, si no es que todos. Dios crea a Adán y Eva, los pone en el huerto, les da las órdenes, las limitaciones y todas las bendiciones que están al alcance de ellos, pero ellos fracasan. Rompen el mandamiento y entonces de inmediato sienten culpa y vergüenza. Dios pudo haberlos desechado, pero en lugar de hacer eso, Dios, cuando se dio cuenta que ellos se habían rebelado contra él, dice Génesis capítulo 3, versículo 8, que el Señor se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué está haciendo Dios? Buscando. ¿Qué está haciendo Dios? Buscando. ¿Buscando a quién? A su amigo, que se le perdió. ¿No eran amigos Adán y Dios? Y se le acaba de perder. ¿O no? ¿Quién era el ofendido aquí en esta dinámica? ¿Dios o Adán? ¿Quién es el que desobedeció? ¿Y quién es el que busca? ¿Se fijan? El ofendido está buscando al ofensor. ¿Saben por qué? Porque lo ama. Tú te das cuenta cuando hay mucho amor. Cuando hay mucho amor, el ofendido busca, a pesar de ser el ofendido. Porque no se quiere dar por vencido en la relación tan fácil. Así que Dios, como tiene una relación de compañerismo y de amor con Adán y Eva, en lugar de portarse legalista, decir, yo dije la ley, órale. A ver, tú, arcángel, saca la espada, móchale la cabeza, ya. Pues no, a Dios le interesa la relación, así que dice, espérate tantito. Porque si hay ángel con espada, o no sabían, o no han leído el relato, ya se les olvidó. Si hay ángel con la espada, nomás que como no se menciona al principio, creemos que no estaba. Pero ahí estaba, y la va a sacar al final. Pero no al principio, al principio Dios busca. ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¡Ay, ya se me escondió! ¿Dónde se metió? Él siempre supo dónde estaba. Solamente estaba dándole la oportunidad a Adán a ver si correspondía. ¿O no? ¿Verdad? Dios busca amigos, hermanos. No solo busca salvos. Dios busca gente que tengan comunión con Él. Comunión con Dios. En 1 Juan 1:3, la segunda mitad del versículo dice, en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, Dios ya nos buscó. Si no somos amigos de Dios, es por nosotros. En nosotros está buscar al Señor para tener comunión con Él, amistad con Él. Por eso venimos los domingos también, creo yo, ¿no? Digo, yo creo. Y a lo largo del día, para ustedes que son como yo, es imposible no buscar a Dios entre semana. Es que yo no puedo vivir un día sin estar hablando con Él en mi pensamiento. Hasta para las cosas más simples. Ay, Señor, la hormiguita. Ay, ay, ay, Señor. O sea, uno en su pensamiento persevera en Dios. Porque uno anhela y disfruta ese compañerismo. Y cuando yo lo rompo, ¿saben cómo se rompe el compañerismo con Dios, verdad? Pero lo dice muy claro. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué es eso? Y pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo sé que se rompe mi comunión, mi amistad con Dios? Cuando peco. Cuando peco, mi conciencia y el Espíritu Santo que está en mí me da testimonio de mí y ya yo me siento intranquilo. Ya yo estoy irritable. La gente que me rodea se da cuenta. Ahora, ¿este qué trae? ¿Qué mosca le picó? ¿Verdad? No, ni lo veas ahorita, ni le hables. Algo anda mal ahí. Mira la carota. Mira cómo habla, el tono de voz. Se nota. Entonces ya yo, si yo soy humilde y honesto, digo, ¿sabes qué? Estoy mal. Señor, ¿y entonces qué hago yo? Vuelvo a la cruz, vuelvo a Jesús. Señor, dejo las excusas, perdóname. Está mal esta actitud que traigo. Perdón. Dame tiempo, Lilia, dame tiempo, Víctor, perdón. Ya, me repongo y digo, ya estoy bien, perdón. Ya, es todo. Así, se acabó. ¿A alguien más le funciona eso? ¿Alguien lo practica? Eso es, hermano, no hay misticismo. Eso es. No, pero que tú, sí, y la regué, pero ya me arrepentí. ¿Puedo hacer algo más? Lo restituyo. No, se acabó. Sigo adelante, comunión con Dios. Dios busca amigos. En nosotros está responder a esta invitación, a esta búsqueda de Dios. Así, Dios busca a los perdidos. Número dos, Dios busca amigos. Número tres, Dios busca adoradores. Juan 4, ¿se acuerdan? Jesús, la samaritana, otro caso de un perdido, en este caso perdida, ¿verdad? Mujer samaritana, cuatro esposos, y el de ahorita ni es esposo siquiera. Y Jesús busca la hora en donde ella va a llegar al pozo de Jacob. Jesús la encuentra, dame de beber, le dice Jesús a ella, y ella dice, ¿cómo tú a mí me pides agua así? No que chusma, chusma, y que no sé qué. Bueno, era la forma moderna de decir, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y ahora tú me pides a mí que te dé de beber. Y Jesús le dice, ay, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Y él te daría de agua, un agua de vida. Y ella dice, pues dame para no venir al pozo. Y dice, pues llama a tu marido para darles. No tengo marido. Es cierto, no tienes marido, porque el que tienes ahorita no es marido, es amigobio, ¿verdad? Porque has tenido, ¿cuántos? 5 tenías maridos, con eso sí tienes acta, pero el de ahorita ni siquiera, ya se llegaste. Así que ahí sí dijiste la verdad, hasta tenía sentido del humor el Señor. Y ella lo vio como que diciendo, no me simpatiza, ¿verdad? Siendo, ay, hasta pareces profeta. Y entonces así la va llevando en la plática él. O sea que él sabía que estaba perdida, pero le tuvo paciencia, ¿verdad? Porque dice la Escritura en Juan 4:4 que a él le era necesario pasar por ahí. Quiere decir que él fue a eso, a encontrarse con ella, a buscarla. Y cuando la encontró, al final, ella le dice, ¡ay, nuestros padres dicen que va a venir el Mesías! Y Jesús, lo que no le dijo a todos, se la vino a decir a una perdida que no lo andaba buscando. Le dijo, el que habla contigo es él. Así se lo dijo de frente, que él era el Mesías. Y dice Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre, ¿Qué dice, alguien sabe? Busca que lo adoren. ¿Qué busca Dios? Adoradores. Pero adoradores de los buenos, ¿verdad? De los que adoran en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, número 3, Dios busca adoradores. Así que Dios busca a los perdidos y ya que los encuentra, los trae y de ahí dice, ahora necesito amigos. ¿Quién de aquí quiere ser mi amigo? Luego, ahora, un nuevo nivel entre sus amigos. Yo ando buscando, ¿qué? Adoradores. ¿Qué es adorar, Luis? No me voy a poner muy teológico y profundo, es muy simple. En términos, el diablo nos va a enseñar. Así que voy a invitar a don Satanás, que nos dé una clase hoy de qué es adorar. Satanás en el desierto, con Jesús, le dice, todos los reinos del mundo me han sido dados y estoy dispuesto a entregártelos. Con una condición, ¿cuál es? Si te postras y me adoras. ¿Qué es adorar? Adorar es rendirse. Es postrarse, reconociendo a otro como Dios. Eso es adorar. Es reconocer a alguien como Dios. Yo me puedo postrar, porque si me metes zancadilla cuando estamos jugando fútbol, pues ni modo. Pero en mi corazón yo no reconozco que este ni nadie sea Dios. Eso no es adorar. Adorar es cuando yo voluntariamente me rindo reconociendo a otra como Dios. ¿Entienden eso? Eso es adorar, es rendirse, es reconocer. Entonces, si eso es adorar, ¿qué es un adorador? ¿Eh? ¿Qué es un adorador? El que lo hace. ¿Quién? El que se rinde. El que se rinde y reconoce, yo no soy Dios, tú eres Dios. ¿Entienden eso? No es muy complicado, ¿verdad? Cuando uno es terco, uno quiere convencer a Dios de que uno tiene la razón. No, Señor, pero mira, Él me dijo, o mira, yo, no, no. Y Dios ahí está nomás. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya acabaste? No. Es que. Hasta que tú digas, I'm sorry, God. Dejo de luchar. El hijo que tengo, el esposo, la esposa que tengo, el trabajo que tengo, el problema que tengo, nada de eso es accidente. Tú lo permites por algo en mi vida. Pero yo lucho en mi corazón. Hasta que yo luche, hay conflicto. Pero cuando me rindo, dejo de luchar, digo, Señor, lo que venga. Escúchenme los que tienen miedo de la migra. No se preocupen. Ustedes hagan su vida, hagan su trabajo, confíen en Dios, encomiéndense a su gracia, que los guarde. Y si Él quiere, aunque te compres una Hummer blindada, aunque te construyas un búnker, te van a sacar. Pero si no, no. Y esto no solo es para ellos, para todos. Todo lo que pase en nuestra vida, Dios no solo lo permite, pero aunque nos sorprenda, a veces lo ordena. Este espíritu de conflicto en mi vida demuestra que no soy un buen adorador. ¿Qué tanto conflicto? Que venga lo que tenga que venir, si Dios está en control, yo me someto. Tú reinas, Señor. Un adorador. Les doy un consejo, canten alabanzas entre semana, pero de corazón, hermanos. Adoren al Señor, ya quiten esa música de banda. Ayer el vecino me la puso y ni modo, la tuve que soportar ahí, saber cuánto rato. ¿Qué no es mexicano usted? ¿Qué no le gusta? No me gusta. Y a los que les gusta la banda, pues allá ustedes, ¿no? Pero ni cristiana me gusta, menos la que no es cristiana. Pero hay de sobra para cantarle alabanzas a nuestro rey y cantárselas de corazón. El otro día por ahí vi a una persona que estaba levantando las manos y bien feliz. Y le dije, ¿ahora tú qué traes? Traía audífonos. Y dije, es que estoy cantando alabanzas. Ah, qué bonito. Adoremos al Señor de corazón. Más seguido. Les doy otro consejo. Póstrense. Así como el diablo quiso. Ahí donde nadie los ve en su habitación. Doblen sus rodillas y póstrense. Díganle, mi Señor, yo aquí estoy, yo me rindo. Perdóname. Batallo, batallo y mucha, mucha lucha, mucha legadera. Señor, aquí estoy yo. Lo que tú digas, yo lo recibo. Ayúdame. Ríndanse. Entonces Dios busca perdidos, Dios busca amigos, Dios busca adoradores. Y por último, Dios busca intercesores. Diga intercesor. Intercesor. Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Ezequiel 22:30. El pueblo de Israel estaba en Babilonia, castigado en la deportación por sus rebeldías. Y dice el Señor, Dios dice, yo vine contra mi pueblo para disciplinarlos, ya. Y yo buscaba a alguien que se pusiera en el camino entre ellos y yo y mi justicia. Yo esperaba que alguien se pusiera en la brecha y dijera, Señor, por favor, Señor, espérate, por favor, tenles paciencia, dales otra oportunidad. Dice, pero no lo hallé. No hubo nadie que intercediera por ellos. No hubo un Moisés. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés, no? Éxodo 32. Él sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley de Dios, y se tarda, y mientras el pueblo acá abajo, ay, este Moisés, ya se tardó. ¿Saber qué le habrá de haber pasado? Mejor tú, Aarón, hermano de Moisés, haznos un becerro de oro que nos guíe de regreso a Egipto. Salud. Y el otro dijo, pues tráiganme los aretitos y las... En lugar de haberlos reprendido, no, tráigamelas alhajas, las medallitas, todo ahí ahorita. Y dice que con buriles hizo un becerro. Él dijo, ahí está tu Dios que te sacó de Egipto. Y entonces, ¿qué hizo todo el pueblo? Se tiró al desenfreno. Todo esto está en Éxodo 32, del 1 al 6. Y Dios le dice a Moisés, tu pueblo ya se coronó, Señor, como que hay ruido de guerra, le dice a Moisés a Dios. ¿De guerra? Ve a ver, ¿cuál guerra? Y cuando baja, le dice Dios a Moisés, mira Moisés, te voy a decir la verdad, este pueblo pronto, pronto me ha abandonado, pronto me ha dejado. Se han hecho un ídolo de oro. ¿Sabes qué? Déjame exterminarlos y yo voy a levantar de ti una nueva nación que sí me honre y me respete como yo me lo merezco. Y Moisés, Éxodo 32, 10, dice que se levanta y dice, Señor, Señor, no permitas, no por favor. Y le dice varias razones por las que no debe destruir al pueblo de Dios. Mira, si tú haces eso, Dios, los egipcios van a decir que no pudiste con el pueblo. Y tu gran nombre, ¿y qué va a ser de nosotros? Además, el pacto que hiciste con Abraham, Isaac, tú eres un Dios fiel y le da muchas razones. Y Dios se detuvo, hermano. Por un intercesor. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Abraham? Viene el Señor, Génesis 18, le dice, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? No. Si yo sé que le va a enseñar a sus hijos a que guarden mis mandamientos. Abraham, voy a acabar con Sodoma y Gomorra. Pero ahí vive Lot, el sobrino de Abraham. Lot, su esposa y sus dos hijas solteras, pero están comprometidas. O sea que hay dos yernos en potencia. Son seis, cuando menos seis personas que supone más o menos conocen de Dios. Pero ustedes ya saben la fama que tenía Sodoma y Gomorra. Horrible. Y Dios le dice, llevaron mi paciencia al límite, voy a destruirlos con fuego y azufre. Y dice el relato, ustedes lo conocen, que Abraham empieza a interceder. ¿Y qué tal si hay 50 justos? ¿Vas a castigar a los justos con los malvados? Jamás, si tú eres un Dios justo. Está bien, no lo haré por amor a los 50. Perdóname, Señor, que insista, pero ¿qué tal si son 45? Está bien, no lo haré por los 45. ¿Y si fueran 40? Está bien, no lo haré por los 40. Perdón, pero ¿y si son 30? Está bien, no lo haré por los 30. ¿Y 20? No lo haré por los 20. Una más, una más. Si son 10, dijo Abraham, garantizado. Si no más Lot y su familia son 6, ni modo que no haya 4 almitas ahí. Ya la hice. Señor, Y si son 10, no lo haré por amor a los 10. Conclusión, no había ni 10 hermanos. Y a los que sí estaban, Dios los mandó sacar por un hombre intercesor. Entonces, dice el Salmo 106, versículo 23, hablando de Moisés. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Imagínense, hermanos, toda esta historia que les estoy contando hoy empezó con Dios busca a los perdidos. Ahora los perdidos han sido convertidos en amigos, en adoradores, y ahora Dios los llama a que se conviertan en intercesores por otros, ¿qué? Perdidos. Porque Dios no quiere que se pierdan, ¿verdad? Todavía quiere salvar perdidos, pero necesita a alguien de interceder por ellos. ¿Dónde están los Moisés de ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde están los Abrahams de ahora? Hubo un tiempo en mi vida donde yo tenía problemas con otros creyentes o con mi esposa o con alguien. Y en lugar de interceder, me iba a quejar con Dios. Mira, mira, mira lo malo que es. Mira, hazle ver tu justicia, disciplínale. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Intercesores. Intercesores por misericordia. Para que se vuelvan los que están perdidos. Así que yo pregunto, termino con esto. Dios quiere que intercedamos para que otros perdidos también entren en este proceso de restauración. Dios busca personas, personas perdidas que quieran arrepentirse y amarlo y adorarlo. Ahora, antes de terminar, yo les voy a leer algunos versículos de la Biblia para responder a dos preguntas finales. Escuchen el primero, está en Hechos 17, 26 y 27. Este es Pablo hablándole a los filósofos de Atenas. Escúchenlo nada más por cuestión de tiempo. Dice Pablo, de uno solo, de Adán, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Y en Hechos 17, 27 dice, para que buscaran a Dios. O sea, resumiendo, de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que buscaran a Dios. Hermanos, Dios nos creó para buscarlo. Si tú no estás buscando a Dios, tú no estás cumpliendo tu destino por el que fuiste creado. Como el Salmo 14:2, el Señor, Yahweh, ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, para ver si hay alguien que busque a Dios. ¿Saben lo que acaba de decir ese Salmo? Que hay un lugar en el cielo donde hay un trono de gloria. Y en ese trono de gloria, Dios se inclina hacia adelante para mirar hacia la tierra. Mientras da vuelta y Él está mirando y está buscando a alguien que lo busque. Cuando Dios pasa sus ojos sobre esta iglesia, ¿qué anda buscando? ¿Alguien de esa iglesia me buscará? ¿De verdad? ¿A qué van a la iglesia estos? Y Dios, con sus ojos infinitos, que no tienen barreras, Él mira quién lo busca de verdad. Él nos creó para buscarlo y nos sigue buscando a ver quién lo busca a Él, quién me corresponderá. Si fuimos creados para buscar a Dios, ¿habrá entre nosotros alguien que lo esté haciendo de verdad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, con base en Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. No es suficiente con buscar a Dios, tenemos que buscarlo con fe. Es indispensable, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos recompensa de parte de Dios, tenemos que buscarlo con fe, que sí se va a poder. Entre quienes decimos buscarlo, ¿Lo hacemos con fe o ya se perdió la fe? Oremos, Padre. Señor, yo oro para que este mensaje caiga en buena tierra en el corazón de alguien. Esa es la búsqueda, Señor. La búsqueda de un Dios bondadoso y misericordioso, que busca a los perdidos, que busca amigos, que busca adoradores, que busca intercesores. Alguien que busque a Dios. Alguien que busque a Dios con fe. Señor, concédenos responder este llamado, esta búsqueda, para que nuestra vida cambie y sea mejor. Y si entre nosotros hay gente que no se ha reconciliado con Dios, tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo de todo corazón, volverse a Él en espíritu y en verdad y empezar a acercarse al Señor. Si no sabe cómo hacer eso, pregúntele al que lo invitó. Él le va a poder orientar o venga a hablar conmigo. En nombre de Cristo te pedimos nos bendigas esta semana, Señor, con sabiduría, con fuerza para andar en la luz. En nombre de Cristo, amén.